get mad with them about that. You got to remember that it's theirs now. One thing for sure, and everybody knows what's theirs is theirs and what's yours is yours. That right? Right. Yeah. Say, man, but wait a minute. Hell up. Wait a minute. Wait a minute. Hell up. Hell up. Wait a minute. Wait a minute. Metidos en otra nueva zona retroelectrónica. Wow. Comenzamos con Mix Masters y la canción Gran Piano. Soy Drixer al aire. La dirección y programaciones del Clásico Herrera. Mañana tendremos para ustedes la FM Movimiento a las 8 de la mañana y a las 12 del día Spanglish, una en español y otra en inglés. Aquí está Eric Murillo con Real to Real, DJ cartagenero formado en los Estados Unidos de Norteamérica con I Like to Move It. En la noche del sábado es el fin de semana de ley seca. Por cierto, una ley seca que nos invita a respetarla y a estar muy atentos y muy conectados con esta programación en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Alright, woman, you're cute. How you doing?

Aguja y Vinilo de la FM. El número uno del fin de semana. disfruta de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. The Night Train. Cómo nos encantan estos sonidos viejos, electrónicos, retroelectrónicos, que son parte del BPM perfecto para la noche del Super Sábado. Es BPM que te anima, que te estimula a disfrutar la vida a pesar de tantas situaciones extrañas y extremas que estamos viviendo en estos tiempos. Cosas incomprensibles que aún no logramos digerir precisamente por la llegada tan repentina de este coronavirus y todo lo que estamos viviendo. Sin embargo, hay que seguir adelante mientras haya vida, muchachos. Y la vida viene con buena música y buenos éxitos. Un abrazo para esa comunidad gigante de oyentes, para esa gran camada de oyentes que están con la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Saluda a Nan Vintage y Alejo Caricatura, que está por ahí. Luda Chris 27 también nos acompaña desde el sector de la Mota. También está dentro de este lote de oyentes. Y a los que hay que agradecerles muchísimo, a Ruleto 62. De verdad, gracias por estar con nosotros. Aquí está Group Song con Iceberg en la FM 106.9, la número uno en semana y el fin de semana. FM. Siempre. La FM, mis clásicos siempre.

Siempre.

la FM. Siempre, siempre. I don't know nobody. I don't know nobody, baby. Han sido 60 minutos, una tercera hora con música de Venga Boys, cada group son. También tuvimos por ahí a Real to Real y Mixmaster. Antes Tone Novi desde Alemania con Your Body. Ahora escuchemos a Mini Maxi and FT, la canción de Bad Boy, Come on Me, en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre, ever, la bad, FM. Bad Boy. Esta es la FM. Bad boys, come with me, come with me. Yeah.